Llamalos a dos, mirá estos dos. Creo que te hace interesante tu ambigüedad. Yo no vivo en Berizo. Qué lindo cumpleaños, loco. Se llama feliz cumpleaños para Magdalena. Empezamos que con está ahí. Rush. Dale, antes que los arrojos. Y esta es su fiesta de 15. Y vamos a hacer que Magdalena la pase bien. Va. Yo sé que están todos peleados. Dale pista fuerte afuera. Subime la base. Está perfecto. La base. Frase es esto recién empieza. Muy buena. La recocha. ¡Oh! Y problemas eléctricos. esto explota, papá. Y esto explota. Yeah, ese yeah. Teclado pide cumbia. Pide cumbia. ¿Está sonando adentro? Listo. Oh, entonces. Oh. Ahora sí. Sale para afuera. ¿De nuevo ese? Obvio. Oh. Dale, loco. Todo de nuevo. Empezamos de nuevo. Todo de capo. Vengan más cerca. Manga de. Te miro. Manga de. Manga de. Manga de. Dame basi. Dame pasta basi. Los auténticos decadentes. Oh, oh, oh. Oh, dale, loco. Respeto. Nos estamos conociendo. Oh, oh, oh. La concha de tu madre. Pero. Che, loco, pongámosle onda entre todos. ¿Eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, tranquilo, tranquilo. ¿Estamos al aire? Bueno, pará, aguanta. Aguanta que el amigo acá cambia el fusible y empieza a andar en limpia parabrisa y manejamos así, a 120. Viendo más o menos. Yo te digo, Diego, que sabe manejar más o menos, a 120 maneja con lluvia. 120 millas. Con el limpio parabrisas, millas. Mal. Milla la concha. Yo lo vi, hizo. Diego hizo un montón de boludeces. Vamos a hacer. Como, Diego, como conductor. ¿Quieres hacer una fiesta, loco? Lo tendrían que quitar la licencia. Eso tendrían que hacer. Ahí viene. No. Ahí está. Mirá, mirá. Tengo un problema con Dread Marai. Ahí vamos. ¿Estamos? Dale, loco. Para mí son los cajones de birra esos. Vamos. Un poco afuera. Vamos a roquearla. Un tipo le dice al otro. Vamos. Dale, loco, ya fuera, la mierda. Suena adentro, suena afuera, dale, me chupa la pija. Que va. Sea una fiesta, po. Dale, loco. La concha de la madre, dale, loco. Sácalo para afuera. Me chupa un huevo, se va toda la mierda. Lo cantamos igual, ¿eh? Ahí, ya sí. Ahora no suena lo que da. ¡No! ¡No! Vámonos, vámonos, boludo. ¿Se puede romper esto? Vamos a tomarnos el talp. Pasa por 60. Con paciencia se va a solucionar, ¿eh? Dale, ey. Ahí está. Como ahí dijo Axel Rose, patiense. Eso es lo que quería. Ey. Amor. Florencia está a punto de parir, boludo. Un chiste espectacular. Siempre lo dije, hagamos una banda acústica, boludo. Una banda acústica, no me da bola, la boludez de la electrónica. Claro, no, dale, claro. Tato, basta de robar, basta. Basta de robar con el tecno y vamos, esa mentira, boludo. Última canción. No, claro. Última canción y viene los jaques. Boludo. Jugado. Oh. Se escucha acá. Llamen a Bow. Llamen a Bowie. Why we Bowie. Why we Bowie. Un genio de él. Llega a ganar esa carrera. Pasó desde el día de la vida, la guardia, la guardia, la guardia. Busquemos nuestra escuela. Dominemos la técnica, la verdad de la fuerza. Busquemosle la vuelta. Como son Lucas en la cara de la galaxia. Con la precuela. Con el humo besando la raqueta. Mi nombre es Palpana. Me suena la concha. Nos tomamos unos minutitos, chicos. ¿Vamos? Que nos tomamos 45 minutos. Nos tomamos 18 birras y seguimos con ustedes. Con esta música hermosa que va a poner el DJ. Bueno, como les seguía contando. Muy bueno. Entonces, escúchame. El DJ. Mañana. A ver, Trapo, contame un poco, ¿qué estás haciendo de tu vida últimamente? ¿En qué andas? Viendo acá el sonido, a ver si... Mirá qué bueno. No, veo que está sonando bárbaro en eso del sonido. Tato, nombre y colegio. 16 años de acá de... La... Bueno, te quiero agradecer un montón. De Gregorio Laferreri, de Gregorio Laferreri. Gracias, Piñón Fijo, gracias. No, por supuesto, siempre hay un payaso dispuesto a divertir. Bueno, en esto que se llama Pasando Radio. Pasándola re bien con unos pibes bárbaros, seguimos con el día a día, ¿no? El minuto declaraciones, tenemos acá un problema de sonido, en cualquier momento estamos solucionando, ¿eh? Gracias a vos. Radio Nauta. Hola. FM 106.3. Yo soy paraguayo y dejo hablarle para cogerle a su hija. ¿Para qué? Paraguayo. Radionauta presenta Sonido Prevalece 3 de Charles Jacket, Canoa, Claudio Paul. Viernes 23 horas, 60 entre 10 y 11, Olga Vázquez. Transmisión en vivo por FM 106.3 y radionautafm.wordpress.com. tener y de ser. Y de ser está yendo la anestesia a la mierda. Vos sos nacé con ese con la mudanza. Es igual que siempre, pero en otra casa. Pena envenenada, tibia la jugada. Sana, sana, sana, colita de rana. Y si no sana, no pasa nada. Y si no sana, no pasa nada. Yo te respeto, nos estamos conociendo. Quiero ir al palo, pero estoy yendo lento. Estás bajando y me agarraste subiendo. Ahora te pido a vos que me subas al tempo. Yo entiendo que lo mío ese día fue solo. Que me salvé de alegría y ahora me arde el pecho. Porque llega el final de este cuento. Nadie queda vivo, es un final secreto. Sin tiros, heridos, ni giros de argumento. Tengo para vos lugares eternos. Tengo para vos un póster de Diego. Y pensando. Bailemos, loco. Intentando encontrar una nueva forma de electricidad. Puse en riesgo mi vida. Escapando tu cuerpo hoy. Qué bien vestida estás. Qué bien bronceada estás. Qué divertida estás. Qué bien peinada. Qué bien vestida estás. Qué bien bronceada estás. Tomando color de a poco. Hijos de puta. Jugadores. Hagan sonar. Hagan sonar. No me anda esto. No me anda. Hagan no me sonar. Anda. ¿Se escucha afuera? ¿Qué onda? No, no se escucha nada, ¿no? Los ¿se escucha o no se escucha? Los amo. ¡Hijos de puta! ¡Ey, no se escucha! ¡Y atrás! ¡Los hijos de puta de atrás! ¡Hola! ¡Che, ey! A ver, hola. Sí, el volumen. Qué bien. Mirá cómo me prendo la luz. Mirá la chota. Acá vamos con un engendro del sonido. DJ Pulpo, Pulpo Plugin, Plugin, Plug. Plugin. Oh. Plug. Plug. Plug. Plug. Yo sé que ustedes están cansados de ver bandas de mierda. Nosotros somos una banda de mierda. Igual que todas las bandas de mierda. Yeah. Igual pueden charlar mientras tocamos, hijos de puta. Los amamos y los odiamos. Nos odiamos mucho, por sobre todas las cosas. Porque nos odiamos a nosotros. Entonces, nos permitimos odiarlos a ustedes. Les voy a contar un cuento que habla del odio. Habla del odio y del resentimiento. Es un cuento que dice así. Había una vez una banda que no podía tocar porque no había sonido. Pero en el bosque había un tipo que tenía un sonido que era grave. Y una consola que la enchufaba como si fueran anos y penes y anos y penes y igual vaginas. Igual tranquilo porque el set dura 2 horas solamente. Sí, y ahora estamos improvisando porque es como que se te corta la cuerda de la chota. Chúpala. De la vida. Chúpala. Sí, la cuerda de la vida. La cuerda de la vida gotea, la cuerda de la vida. Oso, que gotea. Feliz día de tu hermana. Feliz día de la primavera. De nada. Gracias. Dale, a loco. Vos. Ahora van a arreglar este tema. Cuando arreglen el auto, arrancamos. No paramos hasta boludo, Chascomún, no paramos. Vamos todos. Vamos a... ¡No! ¡Vamos! todos drogadictos, hijos de puta. No. ¡Oh! Tirad. Bueno, contamos hasta 22 y nos vamos. 22. 21. 23. 24. 25. 26. Son los hijos de puta. O sea, llego hasta 22 y nos vamos. 27. 26. 28. Gente, 2x1. No tenemos ganas de tocar. No tenemos ganas de tocar. Pidan canciones. ¿Está saliendo para adelante? ¿Está saliendo para adelante? Que alguien me levante el pulgar. Dale, loco. Sí. 2x1 de anfetametamina. Acá me están censurando.